La recta final de esta primera maraña de día miércoles y ya del otro lado de la línea, nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Digamos que sí. No, sobre todo porque no tenemos el tiempo suficiente como para explayarnos en la respuesta. Sí, bueno, sí, hay que seguir. hay que ponerle trinchera y onda. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de deportes y la verdad es que con este panorama y con todo lo que ha ocurrido en los últimos dos días, no sé bien por dónde comenzar. Originalmente íbamos a hablar de lo que implicaba el triunfo de Javier Milei, que ya hemos deslizado, ¿no?, en columnas anteriores. Pero bueno, también ayer Argentina jugó con Brasil, le ganó por primera vez en el Maracaná, la policía de Bolsonaro reprimió, los jugadores defendieron a los hinchas, y después del final del partido, Lionel Scaloni dijo que quizás no seguiría al mando de la selección argentina, así que es un cóctel cargado. Esa declaración de noticias y de versiones. Me había perdido esa declaración de Scaloni. Sí, Scaloni en conferencia de prensa comentó, bueno, dejó un mensaje críptico, pero si lo dijo en conferencia de prensa es por algo, o tanto para mandar un, ¿no?, para imponer una postura, como para que se sepa que hay un malestar. No se sabe la razón, pero dijo que, bueno, que el equipo pone la vara muy alta y que necesito un entrenador que tenga todas las energías, como deslizando que hay un cierto desgaste. Por supuesto, a partir de ahí comenzaron todo tipo de especulaciones. ¿Estaba enojado Scaloni con Chiqui Tapia porque jugó políticamente en contra de las sociedades anónimas deportivas? Bueno, esa versión que corrió anoche, porque esto fue tarde, ¿no? Fue después del partido, o sea, conferencia de prensa debe haber sido cerca de las 12:30 de la noche, pero una vez que Scaloni tiró la bomba, corrió por Twitter esta versión de un enojo por la intervención política de AFA en la batalla presidencial. Yo creo que es algo instalado por los trolls. De hecho, si buscan en Twitter van a encontrar, ¿no?, como siempre cuando operan los ejércitos de trolls, tweets idénticos, ¿no?, idénticos letra por letra, diciendo que Scaloni le está pasando factura a Tapia. La verdad es que las razones no se desconocen todavía. Vamos a ver si en algún momento se conocen también. Evidentemente, cuando dice lo que dice en conferencia de prensa, lo hace mandando un mensaje. Las versiones de periodistas cercanos a dirigentes de la selección indicaban que probablemente fuera una cuestión del momento, un enojo, y no algo ligado a las cuestiones políticas, sino más bien alguna cuestión interna que puede ser dirigencial o con los mismos jugadores, ¿no? Scaloni terminó el partido, dijo en su conferencia de prensa, volvió al vestuario festejando, se bañó como si nada y se fue, no habló con los jugadores. Así que bueno, habrá que estar atentos a novedades. Por lo pronto Argentina no juega más este año, y bueno, me parece que en ese sentido Scaloni dijo que es momento de frenar la pelota y ver qué pasa. Además, la escaloneta es lo único sano que le queda al fútbol y una de las pocas cosas que nos sigue uniendo, ¿no? Así que imagínense lo que implicaría el desarme de esa estructura a nivel psicológico. Sí, y digo, se iría. También hay que saber irse de la fiesta en su mejor momento. Se va con todo lo que se puede ganar, ¿no? Copa América, Mundial, le gana, sí, a Brasil en el Maracaná. Dice, bueno, no cerré creo, con esto. Yo no creo que se termine yendo. Yo creo que evidentemente es un mensaje y se va a sentar a hablar con quien se tenga que sentar para que las cosas cambien acorde a lo que quiere. Me parece que tiene mucho capital acumulado como para, digo, está bien, sería irse en el momento más, ¿no?, antes de empezar a perder, antes de que empiecen a pasar las cosas, pero Argentina juega Copa América, está jugando eliminatorias, no queda tanto tampoco ya para el próximo Mundial. Esto, digamos, tiene una aceleración en los tiempos de la selección que implican que, bueno, que sea difícil bajarse del barco ganando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. hasta ahora son todas especulaciones, un poco me parece que hay que esperar, digo, porque justamente, ¿no? Porque todos van a operar estas frases crípticas de Scaloni para su lado, ¿no? Como decía, ya instalaron que quizás tendría que ver con un malestar de Scaloni por la politización que propuso Tapia para AFA en esta carrera presidencial. Vamos, digamos, Scaloni mismo, cuando le preguntaron la semana pasada antes de Uruguay, dijo que él no opinaba del tema, que es el gran tema en este momento para el deporte. Después de la victoria de Javier Milei como presidente, Scaloni opinó antes de la victoria, pero dijo que no se iba a meter. Y el tema es la privatización del fútbol, ¿no? La constitución de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Vamos a ver qué pasa alrededor de ese tema. Milei lo planteó como algo que podría implantarse de manera opcional. El club que quiera se convertirá en sociedad anónima y el que no podrá sostener su forma de organización, podrá seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro. Ahora, hay que ver, ¿no? Si evidentemente impulsan esta reforma en este momento. Cuando se planteó inicialmente, hubo una gran resistencia de los clubes, encabezados por Chiqui Tapia justamente, en contra de la SAD, y plantearlo puede tener un costo de capital político, digamos, que Milei todavía no tiene. No se sabe si va a aprovechar el inicio de su mandato para hacer una gran cantidad de reformas mientras todavía es nuevo en el poder, ¿no? Aprovechando que todavía justamente tiene cierto capital, o si va a esperar a construir confianza para impulsar las reformas más problemáticas. Pero bueno, la de la SAD es meterse en un pantano, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, tendría un impacto directo en el deporte, porque bueno, los clubes son el eje de la actividad deportiva en Argentina. Los clubes reciben subsidios y van a seguir recibiendo subsidios a nivel provincial y municipal, pero es probable que el Estado le quite los subsidios, lo cual los va a ahogar más y va a impulsar, ¿no? Si se promueve esta cuestión de la SAD, va a impulsar que algunos clubes, sobre todo los ligados al fútbol, terminen privatizándose, ¿no? Del otro lado, me parece que lo que le ha acontecido a los clubes de barrio es un poco lo que le ha acontecido al país, ¿no? No alcanza con narrativas, no alcanza con discursos bonitos. Había que hacer algo con los clubes antes de que estuvieran hundidos como están ahora, ¿no? Ahora no va a haber ya impulso desde el Estado posible, pero los clubes ya están, digamos, en una posición hace años en la que precisan desesperadamente ayuda. Entonces esa posición es la que los pone en riesgo, y no ha habido un impulso anterior, ¿no? Desde el Estado, de intentar, desde el Estado y desde los propios clubes organizados, ¿no? De intentar cambiar su, ¿no? De alguna manera renovarse, cambiar, pues, digo, porque si no, apoyar a los clubes se transforma en una cosa nostálgica de museo. Tienen que existir los clubes aunque la gente no vaya. Así que bueno, bien problemático es el tema de la SAD en este contexto de para los clubes, donde bueno, obviamente muchos están realmente complicados económicamente y bueno, sin gente, ¿no? Al riesgo en riesgo realmente de dejar de existir. El otro punto para el deporte nacional va a ser el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que es la forma de financiación del alto rendimiento deportivo, es el organismo que entrega las becas para los deportistas que practican deportes amateur en Argentina, pero en el alto rendimiento. Porque, bueno, se nombró o se va a nombrar a Gerardo Huerten como embajador en Estados Unidos. Gerardo Huerten es expresidente del Comité Olímpico Argentino, es el creador del ENAR y es un hombre de Macri, ¿no? Siempre ha estado muy cercano a Macri, y a pesar de haber sido el presidente del Comité Olímpico Argentino, aceptó en 2017 y en 2019 que a Lenar, a su ente, le quitaran la autarquía, le quitaran su forma de financiarse por fuera del presupuesto nacional, y después que convirtieran a Deportes en una agencia, es decir, de secretaría a agencia. Ni siquiera, ¿no? El debate que siempre se planteó es que Deportes tenía que tener su propio ministerio. Bueno, lo peor, lo convirtieron en agencia. Duró muy poco ese experimento porque cambió el gobierno, pero bueno, denota la intencionalidad, ¿no?, de Macri, que en definitiva es quien está detrás de estos cambios claramente, como muestra el nombramiento justamente de Huertin. Así que si Macri va a tener poder, bueno, es probable que vuelvan estas ideas sobre el deporte, ¿no?, que de nuevo son ideas más privatistas, que desligan un poco al deporte de las responsabilidades estatales. Por supuesto, también hay que ver qué pasa con el CENARD, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en una zona muy costosa de Núñez, y que durante esos cambios que hubo de legislación entre 2017 y 2019, lo que se intentaba era venderlos, ¿no? O sea, volver estas propiedades públicas disponibles para la venta, para de esa manera capitalizarlos en emprendimientos inmobiliarios. De hecho, detrás del CENAR funcionaba el Tiro Federal, que bueno, que ahora lo han vendido justamente y lo están haciendo edificios. Y seguramente van a volver a avanzar sobre el Centro Nacional de Alto Rendimiento en este sentido, ¿no? Para hacer negocios. Decía, no salió a tiempo esa reforma en aquel momento, entre 2017 y 2019. Y ahora vuelven estas ideas, ¿no? El privatismo tiene eso, es como que viene por oleadas, por ahí se retira, pero deja la marca de lo que va haciendo, ¿no? Sí, y es interesante esto también, como para, sin un sostén real, digamos, sin haber tenido durante tantos años una política de Estado real hacia los clubes, el discurso de la privatización es mucho más sencillo de que prenda, en términos de, bueno, se están cayendo a pedazos, entonces más vale que los agarre privado. Digo, muy parecido a cómo se da el marco de las privatizaciones en el menemismo, ¿no? Como falta de inversión del Estado a... Es exactamente así. Bueno, y en esto... Sí, es exactamente así. Para ir cerrando, y justo lo traías ahí, y solo por una cuestión de la polémica que genera, y un poco el cambio de época que para Macri implica la victoria de Milei, esto de se terminó la era maradoniana, empieza la era de Messi, como si fuesen, digo, dos cosas que se están enfrentadas en la historia, que se le ocurrió solo ese ejemplo a Macri para poder ponerse siempre de un lado, desde el lado donde él mira la vida, pero es como muerta el potrero, sí a los grandes clubes. Sí, de alguna manera tiene un montón de lecturas. Digo, va a ser, si no estuviéramos en un contexto postelectoral donde se están hablando de cosas más urgentes, sería interesante leer todos los análisis posibles de esta dicotomía a la inversa, de alguna manera, que plantea Macri, ¿no? Históricamente, ¿qué se planteaba? Maradona es más que Messi por justamente su raigambre popular, por su mito, ¿no? Bueno, de alguna manera... El triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022 los puso a los dos en igual posición en términos de idolatría popular. Las comparaciones ya siempre fueron odiosas, ¿no? La utilización de Macri es al revés de lo que se venía haciendo, pero siempre fueron odiosas en ese sentido. Pero sí, coincido, de alguna manera lo que está planteando Macri está completamente alineado con sus ideas. No es una utilización de Messi para plantear, es lo que plantea, se acabó el tiempo de la viveza, una pavada así, además, digo, una caradurez total, que lo diga él, pero más allá de esas valoraciones, esta idea, ¿no?, de se acabó el tiempo de una Argentina, como decías vos, ¿no?, de potrero, pero en todos los sentidos del potrero, ¿no?, de la crianza desde lo popular, de los espacios reales, de la resistencia, bueno, como, no, eso se acabó, eso es todo una cosa de nostálgica de zurditos, ¿no? Una cosa así, Messi es la vara del éxito, ¿no? Messi es un ser excepcional, no es un ejemplo que pueda seguir la gente, ¿no? Como, bueno, o sea, tenés que tener ese talento en una habilidad, en una habilidad valorada, tan valorada socialmente como el fútbol. Pero bueno, digo, se pueden hacer mil lecturas. En definitiva, los propios jugadores ayer cantaron por Maradona. A la mañana el Sub-17 ganó, desplegó una bandera de Maradona. No importa tanto, digo, pues no hay que engancharse, ¿no? No importa tanto lo que diga, lo que importa es la realidad en todo caso. Sí, y un Messi cada vez más picante adentro de la cancha, ¿no? También como esa cosa del nene bueno, ya se va poniendo viejo, se va poniendo más picante. Pero bueno, nos tenemos que... Sí, digo, ayer se peleó con Rodrigo porque, ¿no? Cuando dejaban la cancha, enojados por cómo golpeaban a los hinchas, Rodrigo le dijo cagones, ¿no? Digo, bueno, Messi ya tampoco tiene esa cosa sumisa que le valoran justamente, ¿no? Los adalides de la civilización, un poco también está sublevado. Así que, bueno, en ese sentido tampoco termina de funcionar la dicotomía planteada por Mauricio. Pedro, nos tenemos que despedir, ya nos fuimos por 4 minutitos y nos comunicamos el lunes para seguir ahí tal vez con un poquito más de tiempo y más masticado, seguir hablando qué implica para el deporte, ir viendo qué cositas nos depara el futuro. Bueno, será hasta el lunes, un abrazo. Un abrazo. La certeza de una piedra en el aire.